Como se ha dicho anteriormente, el templo es el cuerpo humano. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo, y como el reino de Dios está dentro de vosotros, todas las facultades del hombre deben replegarse al templo interno en busca del reino de Dios. Considerando al hombre igual a un templo cuyo sacerdote es la razón iluminada por la sabiduría divina, insinúa y guía sus fieles facultades a la adoración de Dios, en el templo interno, procede a oficiar y practicar el ritual de la adoración. Capítulo décimo. Yoga. Yoga es una palabra sánscrita que significa literalmente unión, aunque también tiene las acepciones de contemplación y concentración. Es el método que ha de seguir el hombre para llegar a la mística unión con Dios. El verdadero yogui es aquel ser quien reconoce la esencial divinidad de su verdadero ser, y la esencial unidad de todos los seres como la reconocieron y enseñaron Buda, Jesús y demás reformadores del mundo, a pesar del prejuicioso ambiente en que se criaron. A la yoga unión con el Dios íntimo puede llegarse por cuatro senderos a saber. Primero, por la raja yoga o el desenvolvimiento de la naturaleza interna, por medio de la disciplina mental. Segundo, por la karma yoga, unión por la acción u obrar. Otros emplean hatha yoga o dominio de las fuerzas físicas para el adelanto espiritual. Tercero, por la bhakti yoga o el camino del amor y la devoción. Cuarto, por la nani yoga o el sendero de la sabiduría. Para nuestro trabajo actual, solo nos interesa la raja yoga o el sendero del pensamiento, porque los otros tres están incluidos en él, como veremos más adelante. La disciplina de la raja yoga es un camino que tiene 8 estaciones o una escalera de 8 gradas. Cada una presupone el conocimiento y la práctica del interior. Esas etapas se llaman en sánscrito agnas o miembros. Con esta dominación, los yogis nos demuestran que el conjunto de estas prácticas forman el cuerpo de la yoga, camino de la unión con el íntimo, así como el cuerpo físico forma la perfecta unión del verdadero Dios hombre. Las primeras son dos, yama in y yama moral y devoción, verdaderas bases para llegar a la unión. Así como los pies izquierdo y derecho son necesarios para sostener el cuerpo, así también de la moral y de la espiritualidad, las dos primeras etapas de la yoga, depende el adelanto en las 6 siguientes. La tercera y cuarta etapa llamadas, asana y pranayama, actitud y dominio de las fuerzas vitales por medio de los ejercicios físicos y respiratorios, corresponden al vientre y al pecho. Asana significa la actitud de sentarse, que consiste en erguir el busto y el abdomen durante los ejercicios respiratorios. El objeto de esta actitud y de los ejercicios es curar el cuerpo de todas sus dolencias físicas y obtener una mente sana en un cuerpo sano. Es natural que la hatha yoga en este caso, debe ser la parte complementaria de las prácticas de raja yoga. Pranayama o ejercicio respiratorio, aunque pranayama tiene varios significados, pero el más aceptado es vida, porque según los yogis prana es la sustancia vital. Respirar es vivir, dice un sabio hindú, y, en la Biblia tenemos el pasaje que dice, y Dios sopló en sus narices el aliento de la vida. De manera que la aspiración y el dominio del cuerpo, por la hatha yoga, representan la parte vital del cuerpo de la yoga unión. La quinta y sexta llamadas, pratityahara y dharana, son los instrumentos de la mente, así como los brazos del hombre son los instrumentos más importantes para la acción física. Pratityahara significa la concentración mental sostenida en un punto externo. El objeto de esta concentración es llegar a lo invisible por medio del visible. Mientras que dharana constituye el primero de los tres aspectos superiores o internos de la unión con el íntimo Dios, y su objeto consiste en la concentración interna. Porque cuando la mente se sostiene firmemente y sin desviarse sobre un objeto, se logra identificarse con la esencia interna y externa del objeto de su meditación. De manera que esta se hace como una escalera hacia el absoluto. La séptima es dhyana o contemplación y corresponde al cuello que sostiene la cabeza. Por medio del cuello, todos los impulsos e impresiones del cuerpo pasan a la cabeza, así también por medio de la contemplación o meditación llegan todas las facultades de la mente a ser como una corriente ininterrumpida para llegar a samadhi o la identificación. La octava es samadhi, corresponde a la cabeza, es la última etapa o la coronación de todos los esfuerzos anteriores. La corriente se identifica con el agua del océano. el alma individual con el alma universal, y se reconoce su unidad indivisible de todo lo que existe, y no habrá más ni pensador, ni pensado, ni pensamiento, porque en este estado, ni ojo humano puede ver, ni oídos pueden oír jamás. Puesto que los tres elementos se fusionan en la misma unidad y no habrá separación entre el meditador y el meditado. El hombre se hace uno con lo que es. Como se ve, el propósito de la Raja Yoga es eliminar toda obstrucción mental, fortaleciendo la voluntad y vigorizando el poder de la concentración para conducir al aspirante a la verdad, por el sendero de la perfección, meta de toda religión. Raja significa rey. Se llama así porque por la voluntad y la concentración el hombre se vuelve rey del universo y puede dominar, sin ninguna dificultad, la naturaleza física para abrir un paso hacia la unión con la verdad. Pitágoras, Platón, Plotinio, Proclo, los gnósticos y los místicos cristianos han practicado este método. Spinoza, Kant, Schopenhauer, Emerson, etc., dicen que el objeto de este método es escudriñar el misterio del alma humana e incitarla a la actualización de las facultades latentes en la intimidad de todo ser humano. Quien domina completamente su mente podrá gobernar todos los fenómenos de la naturaleza. La mente divina es el soberano poder del universo y cuando la mente humana se une con la mente del íntimo Dios, tendrá poderes divinos. De suerte que la concentración en un objeto visible descubre la verdadera naturaleza del objeto en sí mismo, en lo invisible. Quien puede abstraerse por completo del mundo externo y concentrarse en el yo soy, descubre o mejor dicho se siente idéntico a la única realidad. Entonces vemos que el Dios a quien adoramos no es una entidad separada e independiente de nosotros, no está lejos, sino que mora en nosotros y en él vivimos, nos movemos y tenemos el ser y reconocemos la esencial identidad de todos los seres. La ciencia de la Raja Yoga señala 8 etapas en el sendero de la unión con el íntimo, como se ha dicho. Esta ciencia explica clara y científicamente sus métodos. No hay nada misterioso en su sistema, por el contrario, expone y explica cómo se realizan los fenómenos en apariencia misteriosa. Esta yoga demuestra que mientras ignoramos la causa de los fenómenos nos parecen misteriosos. Y para escudriñar los enigmas del universo nos ponemos en contacto con nuestro íntimo omnisciente, que nos enseña la razón de ser de todas las cosas. La Raja Yoga no exige fe ciega, al contrario somete todo a la experiencia de la razón del aspirante para que infiera de los resultados sus conclusiones. Cuando despertamos una facultad latente en nosotros, esta nos acompañará hasta después de la muerte, porque lo único que podemos sacar de este mundo es nuestro carácter y nuestra experiencia. Tales son los verdaderos objetos de la Raja Yoga o la unión con el íntimo por medio del pensamiento. Primera etapa. La primera etapa del sendero para llegar a la unión con Dios, está simbolizada con el pie izquierdo y su objeto es observar las leyes de la ética y de la moral. Sin el pie izquierdo, el hombre es cojo, no puede seguir fácilmente en el camino. Sin la moral no se llega lejos en el sendero hacia la unión. El pie izquierdo tiene 5 dedos y la primera etapa de la Raja Yoga tiene 5 leyes o preceptos que son: no matar, no hurtar, no mentir, no fornicar y no recibir dádivas. Estos principios deben ser observados estrictamente, pues de lo contrario, el aspirante no adelantará en el sendero, ni alcanzará el reconocimiento del divino íntimo que reside en su interior. Cada uno de estos preceptos tiene su respectivo poder, como veremos después. De manera que no hay nada de milagroso cuando nos cuentan que un yogui o un San Francisco de Asís avanzaban o dominaban a los animales más feroces u otros santos resucitaban muertos, etc. No matar. Es el primer precepto. No matar, no solo al hombre, sino a todo ser vivo, ni por pensamiento, ni por palabra, ni por obra, porque el pensamiento y la palabra son acciones. El hombre que se afirma en la idea de no matar, todos los seres se tornarán mansos ante él. Cesarán la riña, la lucha y la guerra entre los hombres y hasta entre los animales, cuando la humanidad siga esta enseñanza. Bienaventurados son los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios, ha dicho Jesús, porque el pacificador es el que no mata y nunca puede tener enemigos. Al contrario, hasta los enemigos, ante él, serán los mejores hermanos. No hurtar. El segundo precepto es no hurtar. Hay hurto clandestino y hurto público, el primero es un defecto del individuo. y el público, pertenece a las naciones fuertes. El mundo actual está lleno de riquezas y alimentos, pero por el hurto clandestino y público las naciones viven en miserias, y mientras más arrebatan las cosas materiales, más pobreza domina el mundo. El aspirante debe afirmarse en la idea de no hurtar y allegar toda riqueza. También el hurto puede ser por pensamiento y por eso dijo el legislador: no desearás los bienes del prójimo. No mentir. Igualmente delinque el que miente, el que induce a mentir y quien aprueba una mentira. Una mentira leve es siempre mentira. Todo pensamiento vicioso vuelve a quien mintió, después de dañar a los demás. La palabra veraz en los labios limpios de la mentira es una ley para todos los hombres y todas las cosas. El hombre veraz puede obrar milagros, le basta decir la palabra. El Evangelio relata que cuando el centurión fue a pedir a Jesús la curación de un hijo enfermo, le dijo: Señor, yo soy un hombre de potestad, esto es. Tengo yo el poder de la palabra, digo a este ven y viene, y al otro ve y va. Di tú, tu palabra y mi siervo será sano. No fornicar. Sin la castidad no es posible tener energía espiritual. El cerebro, que ha absorbido la energía seminal creadora por medio de la castidad, posee una gigantesca fuerza de voluntad y de concentración que puede cambiar la suerte de los hombres y tener dominio sobre las gentes. Únicamente de la castidad dimanan todos los poderes del hombre. Bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios, dice Jesús. No recibir dádivas. Toda dádiva es una especie de soborno y el sobornado es influido y dominado por el donante. Así es que quien recibe dádivas pierde la independencia de la mente. Entonces, para llegar a la unión con el íntimo, el aspirante tiene que practicar, ante todo, estos 5 preceptos, que corresponden a la primera etapa, hasta adquirir sus poderes. Sin estas prácticas en conjunto, ninguna escuela, ningún maestro, tampoco ninguna religión puede ayudarle en su intento de llegar a la unión. La segunda etapa. La primera ha sido moral, la segunda es espiritual y simboliza el pie derecho. También tiene 5 preceptos que son: purificación externa e interna, contento, mortificación, estudio y sumisión a la voluntad divina. La purificación externa significa un cuerpo limpio por medio de baños, abluciones, duchas e irrigaciones. El hombre desaseado atrae a su atmósfera elementales sucios e inferiores que impiden su adelanto. Se cuenta que Mahoma encontró, en el templo del Kaaba, a un hombre, con el pelo alborotado y la ropa mugrienta, arrodillado orando. Entonces el profeta le agarró por el cabello y sacándolo del templo, le dijo: es preferible no rezar que asistir tan sucio al templo. La rama de la yoga llamada Hatha Yoga está dedicada a la limpieza del cuerpo, para dominar sus instintos. La purificación interna consiste en lavar también las suciedades del ánimo como los siniestros y malos pensamientos, por medio de pensamientos puros. Lavando la cólera por el amor, la lujuria por la pureza, etc. Un cuerpo externamente limpio puede parecer a las gentes bello, mas no así al aspirante que percibe la suciedad interna. Pero cuando se establece la limpieza interna y externa, ya no siente el aspirante tanto apego al cuerpo físico y la fealdad del cuerpo se convierte en hermosura por la santidad interna. Cuando la mente se limpia de los malos pensamientos adquiere la apacibilidad del ánimo, la concentración, el dominio de sus órganos y el poder de reconocer al yo soy. Solo puede adelantar en el conocimiento de sí mismo aquel cuyo cuerpo y mente son limpios y sanos. Mente sana en cuerpo sano. Mente limpia en cuerpo limpio. Cuando un hombre llega a ser dueño de su mente, gobernará su cuerpo y será dueño de este instrumento del alma. El contento. El dolor y la tristeza son impedimentos para el adelanto espiritual. Por esto la Raja Yoga recomienda la limpieza y la salud del cuerpo para evitar el dolor físico y exige la limpieza y la salud de la mente para no tener tristeza. Solo el contento, la salud y la felicidad son los mejores caminos hacia la unión. La mortificación. La mortificación no significa maltratar al cuerpo, al contrario la Raja Yoga exige un cuerpo sano y fuerte. La mortificación consiste en dominar los desmesurados deseos del cuerpo para dotar a sus órganos del poder de eliminar de ellos las impurezas. Cuando se mortifica el cuerpo con un ayuno racional, por ejemplo, se depuran todos los elementos nocivos de la sangre. Con la castidad se aumenta la energía creadora y vitaliza el conjunto. Los resultados de esta racional mortificación producen muchas veces la clarividencia, la clariaudiencia u otras facultades psíquicas. El estudio no significa leer obras, sino consiste en la consciente recitación de oraciones, sea, en voz alta o mentalmente, que es de mayor eficacia. Ya se ha dicho que las vibraciones del pensamiento dirigidos por medio de la concentración forman como un puente entre la mente y el íntimo. La sumisión a Dios. Esta sumisión la define Jesús en su sermón de montaña que dice: No os acongojéis por vuestra vida, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos. Porque los gentiles buscan todas esas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. Después dijo: El reino de Dios está dentro de vosotros. No significa todo esto que el hombre debe penetrar a su mundo interno en busca del reino de Dios. No significa que cuando el hombre penetra en lo íntimo, por medio del pensamiento, se vuelve sumiso a la voluntad del Padre Celestial, quien le provee de todas sus necesidades. La tercera etapa enseña la postura del cuerpo, de la cual depende la ley del equilibrio corporal. Aprender a sentarse y mantenerse erecto. La columna vertebral es como la varita mágica. Cada vértebra debe ocupar su debido lugar, sin ninguna opresión a los nervios, ni obstaculizar su nutrición. Todo hombre debe aprender a pararse sobre la planta de los pies, descansando apenas los talones. No es una tarea fácil, debido a la educación que nunca se ocupó en esto. Pero aquel que se dedica a esto, después sentirá una sensación de bienestar que recompensa todo trabajo hecho. Sin este requisito no se puede practicar los ejercicios respiratorios. El aspirante tiene que mantener pecho, cuello y cabeza erguidos en línea recta. Esta práctica domina el sistema simpático y los nervios que dominan el organismo, y cuando la mente domina sus sistemas desaparece toda enfermedad. El estudiante no debe apoyarse en el respaldo del asiento, ni debe tenderse o cruzar las piernas. La cuarta etapa es la respiración o aspiración. La Raja Yoga dedica varios tomos sobre esta importante etapa. Todo hombre aspira átomos correspondientes o afines a su pensamiento carácter. Al pensar aspiramos átomos de la misma naturaleza que nuestros pensamientos y nuestra sangre, a su vez, se impregna de ellos. Para atraer salud, bienestar, sabiduría, santidad, etc., debemos pensar en todos ellos para poder aspirarlos. En los libros hay miles de ejercicios respiratorios y cada ejercicio pertenece o es dedicado a un órgano especial. No nos es posible describirlos todos. Pero personalmente hemos ejercitado solamente dos y nos parecieron suficientes para todos nuestros objetos. El primer ejercicio. Es el equilibrador o el armónico y consiste en lo siguiente. Primero de pie, mirando al este, cuerpo erguido, aspirar lentamente por la fosa nasal derecha, tapando con el dedo la ventanilla izquierda, hasta llenar los pulmones durante el tiempo de 8 pulsaciones u 8 palpitaciones del propio corazón. Durante la aspiración, hay que visualizar claramente el objetivo que deseamos obtener. Con esta respiración o mejor dicho aspiración, absorbemos los átomos necesarios para la realización de nuestro deseo. Cuando penetran en nuestra sangre hacen vibrar los plexos. La idea adquiere carácter positivo y tiende a estimular nuestro ser para realizar el objetivo. Con las 8 pulsaciones y aspirando, los pulmones deben llegar al máximo de su capacidad expansiva, siempre visualizando la idea con toda claridad. Segundo, terminada esta fase, hay que retener el aliento en los pulmones durante 4 pulsaciones, retención que facilita la asimilación, siempre visualizando. Tercero, terminada la retención se pasa a la exhalación que debe ser efectuada por la ventanilla izquierda, durante 8 pulsaciones, tapando la ventanilla izquierda con el dedo sin visualización. Cuarto, la cuarta fase es el periodo de reposo y consiste en retener los pulmones vacíos, durante 4 pulsaciones, gozando del provecho obtenido, también sin visualizar nada. Este ejercicio es llamado positivo, porque por la ventanilla derecha se absorbe la energía vital positiva y sirve para el desarrollo de la mente consciente. Terminado este ejercicio, hay que estimular el subconsciente de la siguiente manera. Nuevamente se comienza, pero ahora por la ventanilla izquierda para aspirar la fuerza pasiva que alimente el subconsciente. Primero hay que proceder como la primera, pero de una manera inversa, para lo cual se tapa la derecha con el dedo y aspirar lentamente durante 8 pulsaciones sin visualizar nada. Segundo, retener el aliento durante el tiempo de 4 pulsaciones. Tercero, exhalar por la derecha tapando la izquierda durante 8 pulsaciones. Cuarto, retener los pulmones vacíos durante 4 pulsaciones. La Raja Yoga recomienda otro ejercicio que es algo peligroso para ciertas personas, no lo aconsejamos a todo el mundo y consiste en: primero, aspirar por la izquierda durante 8 pulsaciones. Segundo, retener el aliento durante 32. Tercero, exhalar por la derecha durante 16. Creemos que para practicar este ejercicio es menester de un guía para controlar la salud corporal y mental del practicante, mientras que la práctica del anterior no solo es inofensiva sino contiene lo que necesita el aspirante. El segundo ejercicio. El segundo ejercicio debe ser practicado después del antecedente y consiste en lo siguiente. Primero, de pie, hacia el oriente, erguido, aspirar por ambas ventanillas, durante 8 pulsaciones. Mientras dure la aspiración se debe visualizar lo que se desea, como si viene a nosotros y lo poseemos. De esta manera, se absorbe los átomos deseados para realizar el objeto. Segundo, retener 4 pulsaciones visualizando que las vibraciones atómicas de lo que se ha deseado, invadan todo el organismo. Tercero, exhalar durante 8 pulsaciones y durante este tiempo hay que visualizar nítidamente, como quien por medio del pensamiento dirige todas las vibraciones, para la cristalización de la idea, como si las vibraciones que salen por medio del aliento fueran directamente al objetivo. A un centro que se quiere despertar en el organismo, a un órgano que se quiere sanar o a un enfermo, sea cercano o distante, que se quiere sanar, o en fin a cualquier objeto deseado. Cuarto, retener durante 4 pulsaciones y repetir mentalmente una frase que armonice con el ritmo de las 4 pulsaciones del corazón, como por ejemplo: ya está hecho, o así sea, o amén amén, etc. Después de este ejercicio debe venir un momento de meditación para dar gracias y decir, por ejemplo, con Jesús: te agradezco, Padre mío, que siempre me escuches, o yo y el Padre somos uno y Él me da siempre lo que pido, etc. Los dos ejercicios deben ir juntos. El lector puede leer miles de libros que tratan sobre la ciencia de la respiración y puede practicar infinidades de ejercicios en dichos libros, él es libre, pero nosotros damos lo más importante, lo más necesario y al mismo tiempo exento de todo peligro. Muchos preguntan: ¿cuántas veces hay que practicar estos ejercicios? ¿Cuándo? ¿Dónde? Etcétera. Nosotros no podemos dar ninguna regla, esto depende de la urgencia de la necesidad. Jesús dijo: y obtendréis, si no es por vuestros merecimientos, sería por vuestra exigencia. Con todo podemos insinuar lo siguiente. Primero, cada ejercicio puede ser practicado 7 veces seguidas, cada sesión. Segundo, 3 sesiones cada día antes de cada comida. Esto es, antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena. Si es posible antes de dormir, sería muy recomendable. Tercero, el lugar debe ser silencioso, limpio y puro. Cuarto, el estado debe ser en perfecta salud, sin ninguna preocupación mental. Este último es muy importante, porque si en nuestra mente hay algún enojo o preocupación durante los ejercicios, absorbemos los átomos que aumenten el estado mental después del ejercicio. Comprendido y practicado todo lo anteriormente dicho, podemos pasar a la quinta y sexta etapa de la Raja Yoga. La quinta es la concentración mental en un punto externo, cuyo objeto es el dominio de los órganos de los sentidos, de suerte que sujetos a la voluntad se retraigan de los objetos exteriores y permitan la concentración mental. La sexta es la concentración interna, consiste en fijar la mente en un centro interno, sea el corazón, el plexo solar u otro, cuyo objeto es conducir a la séptima etapa, que es la meditación o contemplación, y consiste en que se levantan oleadas mentales, cuya gradual intensidad prevalece contra todas las vibraciones contrarias. Los filósofos están divididos entre ellos. Una parte da la razón a Aristóteles cuando dijo: Por el estudio de las cosas visibles se puede llegar a la verdad. La otra parte dice con Sócrates: conócete a ti mismo, esto es meditando en tu mundo interno, y obtendrás la verdad. La Raja Yoga siempre ha enseñado los dos métodos. Uno fue seguido por Aristóteles y otro por Sócrates, y no hay divergencia alguna entre los dos. La conciencia puede identificar nuestra realidad con la de las demás formas de vida. En cada hombre, animal, planta y mineral, se ve, tras la envoltura y forma visible, la presencia del espíritu idéntico en su propio espíritu. Se ve a sí mismo en todas las formas de vida, en todo tiempo y lugar. Por otra parte, enseña que cada yo es un centro de conciencia en el infinito océano de la vida y, aunque aparentemente separado y distinto, está realmente en contacto con el todo y cada una de sus aparentes partes. De aquí se deduce que las dos escuelas existentes en el mundo actual se encuentran en el mismo punto. La palabra mente tiene dos acepciones. La primera es mente universal y la segunda es mente personal, con todas sus facultades. La mente del hombre trabaja en tres distintos planos que son: primero, mente instintiva o subconsciente; segundo, intelecto consciente; y tercero, mente espiritual. Estos tres planos mentales constituyen la envoltura del yo, de manera que cuando el intelecto concentra en la forma llega al alma de la forma, primera envoltura de su espíritu. Y, si concentra en el yo, siente la unidad del todo en sus aparentes partes. La concentración coloca la mente en perfecta armonía con la voluntad del yo, para acrecentar su poder sobre el mundo exterior. La concentración tiene por objeto el dominio de los tres planos mentales para obtener poder y dominio sobre las fuerzas del universo. Todo es mente, y la mente del hombre que obedece a la voluntad del yo soy es igual en su poder a la mente del absoluto. El dominio de la mente por medio de la voluntad es lo primero que enseña la Raja Yoga. Cuando el aspirante llega a concentrar bien su mente en las cosas externas y llega a comprender su naturaleza, ya puede dirigirse hacia el interior de sí mismo, para dominarse y dominar al mundo por medio de la voluntad. Hay que interceptar todo pensamiento o impresión del mundo externo y pensar simplemente en yo soy. Que la mente se detenga en la palabra yo, que significa realidad. La práctica debe ser en actitud cómoda y tranquila según las enseñanzas anteriores. La séptima etapa. La séptima etapa es la contemplación o meditación, que es la base del poder de la voluntad y su cultivo facilita el ejercicio de la potencia volitiva. La meditación o contemplación conduce a la octava etapa, que es el éxtasis, tan frecuente entre los yoguis y santos, sea cual sea la religión que profesan, porque toda religión conduce a Dios. La atención es la detención de la concentración, de la conciencia. Es el enfocamiento perfecto de la mente en la realidad de las cosas. El hombre es el creador, pero crea solamente las cosas sobre las cuales se ha fijado la mayor suma atención. La imaginación detenida, concentrada, es el poder creador del hombre. La atención voluntaria es el distintivo del hombre Dios. La atención voluntaria es la fe, y la fe no es más que la atención voluntaria. Todo lo que pidiereis con fe, esto es con imaginación atenta o atención voluntaria contemplativa, os será dado. Dijo Jesús. Meditad en esta frase de Jesús. Pedid con atención contemplativa, con imaginación atenta, y todo os será dado. Ya os fue dada la primera llave mágica del reino. La octava etapa. La octava etapa es el éxtasis, es llegar al reino del íntimo, del cual no se puede repetir más que las palabras de San Pablo. Ni ojo humano vio, ni oído oyó lo que preparó Dios a sus elegidos, esto es, aquellos que llegaron a él por el éxtasis. Capítulo 11. El método cristiano. El método cristiano está resumido en el Sermón de la Montaña, que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, en los capítulos B, V y VII. Capítulo B. Sermón de Jesucristo en la montaña. Primero, y viendo Jesús las gentes, subió a un monte, y después de haberse sentado, se llegaron a él sus discípulos. Segundo, y abriendo su boca, los enseñaba, diciendo: tercero, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuarto, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Quinto, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Sexto, bienaventurados los que han tenido hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Séptimo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Octavo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Noveno, bienaventurados los pacíficos, porque hijos de Dios serán llamados. Décimo, bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Décimo primero, bienaventurados sois, cuando os maldijeren, y os persiguieren, y dijeren todo mal contra vosotros, mintiendo por mi causa. Décimo segundo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón muy grande es en los cielos. Pues así también persiguieron a los profetas, que fueron antes de vosotros. Décimo tercero, vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale ya para nada, sino para ser echada fuera y pisada por los hombres. Décimo cuarto, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad, que está puesta sobre un monte, no se puede esconder. Décimo quinto, ni encienden una antorcha, y la ponen bajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Décimo sexto, a este modo ha de brillar vuestra luz, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y den gloria a vuestro Padre, que está en los cielos. Décimo séptimo, no penséis que he venido a abrogar la ley, o los profetas. No he venido a abrogarlos, sino a darles cumplimiento. Décimo octavo, porque en verdad os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, no pasará de la ley ni un punto, ni una tilde, sin que todo sea cumplido. Décimo noveno, por lo cual quien quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas quien hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Vigésimo, porque os digo, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vigésimo primero, oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Y quien matare, obligado quedará a juicio. Vigésimo segundo, más yo os digo, que todo aquel que se enoja con su hermano, obligado será a juicio. Y quien dijere a su hermano: raca, obligado será a concilio. Y quien dijere: insensato, quedará obligado a la gehenna del fuego. Vigésimo tercero, por tanto, si fueres a ofrecer tu ofrenda al altar, y allí te acordares, que tu hermano tiene alguna cosa contra ti, vigésimo cuarto, deja allí tu ofrenda delante del altar, y ve primeramente a reconciliarte con tu hermano, y entonces ven a ofrecer tu ofrenda. Vigésimo quinto, acomódate luego con tu contrario, mientras que estás con él en el camino. No sea que tu contrario te entregue al juez y el juez te entregue al ministro, y seas echado en la cárcel. Vigésimo sexto, en verdad te digo, que no saldrás de allí, hasta que pagues el último cuadrante. Vigésimo séptimo, oísteis que fue dicho a los antiguos: no adulterarás. Vigésimo octavo, pues yo os digo, que todo aquel, que pusiere los ojos en una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón, con ella. Vigésimo noveno, y si tu ojo derecho te sirve de escándalo, sácale, y échale de ti. Porque te conviene perder uno de tus miembros, antes que todo tu cuerpo sea arrojado al fuego del infierno. Trigésimo, y si tu mano derecha te sirve de escándalo, córtala, y échala de ti. Porque te conviene perder uno de tus miembros, antes que todo tu cuerpo vaya al fuego del infierno. Trigésimo primero, también fue dicho: cualquiera que repudiare a su mujer, dele carta de repudio. Trigésimo segundo, más yo os digo, que el que repudiare a su mujer, a no ser por causa de fornicación, la hace ser adúltera. Y el que tomare la repudiada, comete adulterio. Trigésimo tercero, además, oísteis que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, mas cumplirás al Señor tus juramentos. Trigésimo cuarto, pero yo os digo, que de ningún modo juréis, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Trigésimo quinto, ni por tierra, porque es la pana de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del grande rey. Trigésimo sexto, ni jures por tu cabeza, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro. Trigésimo séptimo, más vuestro hablar sea: sí, sí. No, no. Porque lo que excede de esto, de mal procede. Trigésimo octavo, habéis oído que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. 39 más yo os digo, que no resistáis al mal. Antes si alguno te hiere en la mejilla derecha, párale también la otra. 40 ya aquel que quiere ponerte a pleito, y tomarte la túnica, déjale también la capa. 41 y al que te precisaré a ir cargado 1000 pasos, ve con el 2000 más. 42 da al que te pidiere. Y al que te quiera pedir prestado, no le vuelvas la espalda. 43 habéis oído que fue dicho. Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. 44 más yo os digo. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, y rogad por los que os persiguen y calumnian. 45 para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, el cual hace nacer su sol sobre buenos y malos, y llueve sobre justos y pecadores. 46 porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? 47 y si saludaréis tan solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis además? ¿No hacen esto mismo los gentiles? 48 sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Capítulo B. De la oración y del ayuno. Primero mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis galardón de vuestro Padre, que está en los cielos. Segundo y así cuando haces limosna, no hagas tocar la trompeta delante de ti, como los hipócritas hacen en las sinagogas y en las calles, para ser honrados de los hombres. En verdad os digo, recibieron su galardón. Tercero más tú, cuando haces limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Cuarto para que tu limosna sea en oculto, y tu Padre, que ve en lo oculto, te premiará. Quinto y cuando oráis, no seréis como los hipócritas, que aman el orar en pie en las sinagogas y en los cantones de las plazas, para ser vistos de los hombres. En verdad os digo, recibieron su galardón. Sexto más tú, cuando orares, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Séptimo y cuando oraréis, no habléis mucho, como los gentiles. Pues piensan, que por mucho hablar serán oídos. Octavo pues no queráis asemejaros a ellos. Porque vuestro Padre sabe lo que habéis menester, antes que se lo pidáis. Noveno vosotros pues así habéis de orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Décimo venga el tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. 11 danos hoy nuestro pan supersustancial. 12 y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. 13 y no nos dejes caer en la tentación. Mas líbranos del mal. Amén. 14 porque si perdonaréis a los hombres sus pecados, os perdonará también vuestro Padre Celestial, vuestros pecados. 15 más si no perdonaréis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados. 16 y cuando ayunéis, no os pongáis tristes como los hipócritas. Porque desfiguran sus rostros, para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo, que recibieron su galardón. 17 más tú, cuando ayunas, unge tu cabeza, y lava tu cara. 18 para no parecer a los hombres que ayunas, sino solamente a tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre, que ve en lo escondido, te galardonará. 19 no queráis atesorar para vosotros tesoros en la tierra, donde orín y polilla los consume y en donde ladrones los desentierran y roban. 20 más atesorad para vosotros tesoros en el cielo, en donde no los consume orín ni polilla, y en donde ladrones no los desentierran ni roban. 21 porque en donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. 22 la antorcha de tu cuerpo es tu ojo. Si tu ojo fuere sencillo, todo tu cuerpo será luminoso. 23 más si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Pues si la lumbre que hay en ti, son tinieblas, cuán grandes serán las mismas tinieblas. 24 ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno, y amará al otro. O al uno seguirá y al otro despreciará. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Vigésimo quinto. Por tanto os digo, no andéis afanados para vuestra alma, qué comeréis, ni para vuestro cuerpo qué vestiréis. No es más el alma que la comida y el cuerpo, que el vestido. Vigésimo sexto. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni allegan en trojes. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pues no sois vosotros mucho más que ellas. Vigésimo séptimo. ¿Y quién de vosotros discurriendo puede añadir un codo a su estatura? Vigésimo octavo. ¿Y por qué andáis acongojados por el vestido? Considerad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan, ni hilan. Vigésimo noveno. Pues yo os digo, que ni Salomón en toda su gloria fue cubierto como uno de estos. Trigésimo. Pues si el heno del campo, que hoy es, y mañana es echado en el horno, Dios viste así, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Trigésimo primero. No os acongojéis pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos? Trigésimo segundo. Porque los gentiles se afanan por estas cosas. Y vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Trigésimo tercero. Buscad pues primeramente el reino de Dios, y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Trigésimo cuarto. Y así no andéis cuidadosos por el día de mañana. Porque el día de mañana sí mismo se traerá su cuidado. Le basta al día su propio afán. Capítulo 10. El Señor condena los juicios temerarios. Primero, no queráis juzgar, para que no seáis juzgados. Segundo, pues con el juicio, con que juzgaréis seréis juzgados. Y con la medida con que midiereis, os volverán a medir. Tercero, ¿por qué pues ves la pajita en el ojo de tu hermano, y no ves la viga en tu ojo? Cuarto, ¿cómo dices a tu hermano? Deja, sacaré la pajita de tu ojo, y se está viendo una viga en el tuyo. Quinto, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás para sacar la mota del ojo de tu hermano. Sexto, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las huellen con sus pies, y revolviéndose contra vosotros os despedacen. Séptimo, pedid y se os dará, buscad, hallaréis. Llamad y se os abrirá. Octavo, porque todo el que pide, recibe. Y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Noveno, ¿quién de vosotros es el hombre, a quien si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? Décimo, si le pidiere un pez, por ventura le dará una serpiente. Décimo primero, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará bienes a los que se lo pidan. Décimo segundo, y así todo lo que queréis que los hombres hagan con vosotros, haciendo también vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Décimo tercero, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Décimo cuarto, qué angosta es la puerta, y qué estrecho el camino, que lleva a la vida, y pocos son, los que atinan con él. Décimo quinto, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, y dentro son lobos robadores. Décimo sexto, por sus frutos los conoceréis. Por ventura cogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos. Décimo séptimo, así todo árbol bueno, lleva buenos frutos. Y el mal árbol lleva malos frutos. Décimo octavo, no puede el árbol bueno llevar malos frutos, ni el árbol malo llevar buenos frutos. Décimo noveno, todo árbol que no lleva buen fruto, será cortado, y metido en el fuego. Vigésimo, así pues, por los frutos de ellos los conoceréis. Vigésimo primero, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese entrará en el reino de los cielos. Vigésimo segundo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pues no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Vigésimo tercero, y entonces yo les diré claramente, nunca os conocí, apartaos de mí, los que obráis la iniquidad. Vigésimo cuarto, pues todo aquel que oye estas, mis palabras, y las cumple, comparado será a un varón sabio, que edificó su casa sobre la peña. 25. Que descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron impetuosamente en aquella casa, y no cayó, porque estaba cimentada sobre peña. 26. Y todo el que oye estas, mis palabras, y no las cumple, semejante será a un hombre loco que edificó su casa sobre arena. 27. Que descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron impetuosamente sobre aquella casa, y cayó, y fue su ruina grande. 28. Y sucedió, que cuando Jesús hubo acabado estos discursos, se maravillaban las gentes de sus doctrinas. 29. Porque los enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas de ellos y los fariseos. Segunda parte. Esta sabiduría no es mía. Esta sabiduría está en mí. Capítulo primero. El círculo o generalidades. Primero, el mundo está compuesto de energías atómicas inteligentes, diversas e infinitas. Segundo, todo ser aspira y respira. Solo el hombre aspira, respira y piensa. Tercero, el pensamiento en el hombre es la base de sus aspiraciones y la aspiración forma el futuro del hombre. Cuarto, las inteligencias infinitas y diversas que palpitan en la naturaleza esperan, ansiosamente, las aspiraciones y respiraciones del Rey de la Creación, para servirle y obedecerle. Quinto, cuando el pensamiento entra en los mundos de esta inteligencia se apresuran a obedecer, entregando la clave de toda comprensión. Sexto, el mundo de estas inteligencias es el mundo interno. Séptimo, lo que encadena al hombre a su ignorancia es su pensamiento y sus aspiraciones en el mundo externo. Octavo, no hay infierno ni cielo. No existe mal ni bien, sino en el pensamiento del hombre. Noveno, en el pensamiento se halla lo verdadero y lo falso, cuando llega el hombre a distinguir entre los dos y cuando llega a desintegrar a los dos, logra la unión con su verdadero yo soy en el reino de los cielos. Décimo, el cuerpo es la quinta esencia de estas inteligencias que residen en todos sus centros. Las inferiores, que otros las llaman malas, residen desde el ombligo para abajo. Las superiores, o buenas, desde el ombligo para arriba. Décimo primero, el objeto de la vida es convertir a los inferiores en superiores y el hombre se convierte en Dios. Décimo segundo, por donde pasa un hombre Dios, purifica todos los átomos inferiores y llena la atmósfera de superiores. Décimo tercero, pensar alto y aspirar hondo es atraer al cuerpo las más evolucionadas inteligencias. Décimo cuarto, el átomo es una inteligencia viva que rodea el pensamiento, esperando la aspiración y respiración, para penetrar en él. Décimo quinto, los átomos son ángeles inteligentes que tienen, como los hombres, jerarquías. Décimo sexto, el hombre en su cuerpo es la miniatura del cosmos. Todo lo que está arriba es igual a lo que está abajo, y todo lo que contiene el macrocosmos lo contiene el microcosmos. Décimo séptimo, el objeto del hombre es salvar a sus átomos inferiores que encuentran en la naturaleza inferior, mas no dominarlos. Una vez salvados desaparece toda aflicción. Esta es la misión del Cristo en el hombre. Décimo octavo, el hombre que aspira y concentra, abre un camino directo a su objeto. Décimo noveno, los átomos ángeles que residen en el mundo interno del hombre son dueños de toda la sabiduría. Vigésimo, estos ángeles internos contestan toda pregunta dirigida por la concentración sostenida. Vigésimo primero, la iniciación significa ir dentro en busca del Cristo, impulso que es el iniciador en toda sabiduría. Todo hombre es su propio iniciador y su propio salvador. Vigésimo segundo, quien busca en el interior de su templo vivienda halla al Dios íntimo que mora en él. Vigésimo tercero, nuestra actual edad es la más adecuada para esta búsqueda por medio de la concentración, aspiración e inspiración. Vigésimo cuarto, aspirar, concentrar y respirar átomos de luz nos conduce a la iluminación. Vigésimo quinto, pensar y aspirar la belleza, es adquirir la belleza. Vigésimo sexto, el objeto del pensar y del aspirar, en nuestra nueva edad, es libertar nuestros sentidos de la esclavitud de nuestros átomos inferiores para lograr el futuro desenvolvimiento. Vigésimo séptimo, cada centro, en el cuerpo del hombre, es un grado de conocimiento especial y todos forman una universidad. Debemos cursarlos todos. Vigésimo octavo, cada grado es dirigido por un Dios maestro. Todas sus enseñanzas son internas, solo puede el hombre entrar en estos cursos por la aspiración y aprenderlos por la concentración. 29. Toda sección en el cuerpo tiene una vibración y una ley individual, pero la ley de las leyes emana del absoluto íntimo. 30. Aspirar y respirar meditando, es el único camino que nos conduce a la única ley del reino interno. 31. El objeto de nuestra unión con el íntimo es darle libertad de acción más allá de nuestro cuerpo objetivo y ser conscientes de sus obras. 32. La concentración es el puente tendido desde nuestro cuerpo hacia el íntimo infinito, cuyo objeto es comunicarnos con él. 33. Respirar es vivir, meditar es crear. 34. El cuerpo físico es como un país que está gobernado por varias jerarquías de gobierno. Su rey es el pensador, sus gobernantes son los pensamientos y sus obreros obedientes son los átomos. 35. El pensador es el rey que vitaliza y estimula todas las dependencias gubernativas y obreras. 36. Un pensamiento sano, una aspiración pura y una respiración completa y perfecta, vitaliza todo el cuerpo. 37. El valle que separa nuestra mente del yo soy se puede salvar con la meditación aspirada. 38. Una meditación en lo puro y justo pone en orden la atmósfera de nuestros ángeles trabajadores. 39. Una concentración voluntaria y perfecta une a los elementos de la mente con la conciencia de la naturaleza. 40. Cuando el hombre medita y aspira, todo su cuerpo se convierte en filtro. Absorbe mucha fuerza hacia adentro y esta fuerza forma alrededor del cuerpo una armadura protectora que impide la penetración de las fuerzas destructivas. 41. Hay que meditar hasta obtener un pensamiento propio y una fuerza propia y no acudir a otros seres pidiéndoles protección. 42. El pensamiento propio viene de lo interior y es el que nos guía en el camino de la evolución y la liberación. 43. La meditación en el íntimo, rasga la atmósfera que cubre la sabiduría divina, herencia de todo hombre. 44. Los archivos de la sabiduría divina están en manos de los ángeles de luz que nos circundan y viven en nuestro cuerpo. Para poseer esta sabiduría hay que conquistar a estos ángeles por la contemplación y la aspiración. 45. El hombre actual trabaja con la mitad de sus ángeles o átomos y cuando llega a estimular a la otra mitad, su unión será consciente y perfecta con Dios y se convertirá en una columna en el templo del reino interno. 46. La sabiduría divina es única, solamente su objeto varía según los ángeles atómicos que le enseñan. 47. El hombre es bueno o malo según la calidad de los ángeles que prevalecen en él. 48. Hay que tener en cuenta, una vez por todas, que cada átomo es un ángel bueno o malo, superior o inferior. Una inteligencia superior puede comunicarse con la mente humana por medio de sus ángeles superiores y elevados, y una inferior por medio de ángeles inferiores. 49. La salud física, psíquica y mental es el único poder a quien se someten los ángeles buenos internos, mientras que la enfermedad es casi siempre un instrumento de los inferiores. 50. Todo excitante estimula la sangre y con ella los átomos inferiores que se hallan debajo del ombligo. Estos, excitados, obstruyen el camino que conduce al reino interno y nos comunican sus propias instrucciones falsas y malignas. 51. Meditación y aspiración puras abren la puerta del corazón que conduce a los diversos departamentos del reino. La frase, puerta del corazón no es un término poético sino es una verdad. En el corazón se encuentra una pequeña puerta de escape que está custodiada por el átomo hijo o logos quien la cierra y la abre según la calidad del pensamiento. 52. Un pensamiento de sacrificio y salvador puede abrir la puerta del corazón para descender, como Cristo al infierno, salvar a los átomos de luz encadenados. Allí subir con ellos nuevamente al cielo de la cabeza. 53. El átomo demonio o enemigo, que reside en la parte más inferior del sacro del hombre, intenta siempre enviar sus ángeles malignos o átomos al corazón. Pero la puerta está siempre cerrada para ellos. 54. Todas las células del hombre piensan, y toda célula pensante se alimenta de los átomos que penetran por la respiración. 55. El mejor alimento para las células es el pensamiento puro. 56. Un pensamiento puro y una respiración solar, que absorbe la ventanilla derecha de la nariz, queman todos los residuos impuros que posee un hombre desde el pasado. 57. La aspiración, respiración y meditación continuas y puras comunican al hombre con las más elevadas vibraciones de lo absoluto íntimo y entonces adquiere un poder mental ingente para dirigir a la humanidad. 58. El hombre tiene muchos enemigos secretos que le perturban durante la concentración y la aspiración. Para vencerlos hay que dirigir el pensamiento al plexo solar en la región del estómago. En este plexo residen las fuerzas lumínicas. Estas fuerzas abren el camino al pensamiento y lo conducen hacia arriba, por la médula espinal, hasta llegar a la conciencia de lo real interno, en donde mora todo saber y toda felicidad. 59. En la médula espinal y sus ramificaciones se encuentran todas las ciencias del mundo desde el principio. Cada inteligencia angelical que reside en estas regiones es un archivo de saber. Inventores, poetas, artistas, genios, etc., si son buenos reciben sus inspiraciones de la parte superior, y si son malos las reciben de la inferior. 60. El libertino puede penetrar en esta universidad, porque su plexo solar carece de la energía del uso de ángeles luminosos que le abren el camino. 61. La energía creadora del sexo tiene que llenar con su poder todos los centros magnéticos y convertirlos en soles en la densa oscuridad del cuerpo. Esta fuerza de luz creadora mantiene la salud del cuerpo, del alma y de los átomos dentro y fuera del cuerpo. 62. Cada centro de poder tiene una comunicación directa con el íntimo por medio de la energía creadora. Pero en el momento que decrece esta energía se corta la comunicación. 63. Dentro del hombre existen dos principios o dos fuerzas, a las que las religiones dan el nombre de buenas y malas. Los ocultistas las llaman positivas y negativas. Los alquimistas dicen rápidas y lentas y otros dicen armónicas y desarmónicas. Cristo y anticristo, etc. 64. El principio del bien está representado por un átomo divino llamado por los ocultistas átomo nous o conciencia divina y reside en el corazón, cuyos impulsos son constructivos. Este átomo es la encarnación del segundo atributo de la divinidad que se halla en la glándula pituitaria. Es la deidad manifestada de la causa que permanece oculta. 65. El principio del mal reside en otro átomo en la parte inferior de la espina dorsal y su impulso es destructivo. Llamémosle el rey del mal o el rey del infierno. 66. Ambas entidades tienen legiones de ángeles atómicos a sus órdenes y ambas luchan para atraer al hombre. 67. El impulso de nousocrístico domina el mundo interno y trata de absorber el pensamiento del hombre hacia este mundo. El impulso del Lucifer, jefe de los ángeles rebeldes, domina el mundo externo y conduce el pensamiento del hombre hacia este mundo. 68. El reino de Lucifer abarca desde el ombligo para abajo y la memoria del pasado está escrita en esta parte. El reino del Nous está en el pecho, en donde están grabados los archivos del presente. En la cabeza reina el Padre y en su dominio se hallan los archivos del futuro. Con letras de fuego están escritas las vidas pasadas en el sacro. Con letras de luz están escritas las vidas futuras en la cabeza, y el fuego del sacro y la luz de la cabeza se unen en el corazón, centro de vida y residencia del Salvador. 69. No hay ni bien ni mal, tal como los comprende la humanidad, solamente hay diferencia de vibraciones. 70. Las vibraciones se tornan rápidas o lentas según el impulso y la índole del pensamiento. 71. Lucifer es el impulso que limita nuestros pensamientos y aprisiona nuestra mente en la atmósfera del mundo externo. 72. El Nous es el impulso que nos libra de esta limitación y de esta prisión para convertirnos en amos del mundo externo. 73. El átomo Lucifer evoca todos los átomos malos captados por nuestros malos pensamientos, desde nuestra aparición en el mundo, para formar con este ejército su reino inferior, infierno, y dominar el mundo externo. 74. Cristo por medio del átomo Nous, en donde reside su impulso, evoca todos los buenos átomos para librar al hombre de lo inferior y hacerle penetrar en el reino interno del íntimo en donde no hay ni mal ni bien. 75. No hay cielo ni infierno, como no hay ni mal ni bien, mas, sí existen vibraciones rápidas y vibraciones lentas. El conjunto de las vibraciones rápidas forman una entidad que es llamada yo superior y la reunión de las vibraciones lentas, se llama yo inferior o naturaleza inferior. Más adelante hablaremos de estos dos poderes en el hombre. Septuagésimo sexto. Cuando un hombre transforma sus vibraciones densas y lentas en sutiles y rápidas, se dice que se ha vuelto salvador del mundo, o un Cristo. Y, cuando transforma sus vibraciones rápidas en lentas, se convierte en anticristo. Septuagésimo séptimo. El pensamiento es quien forma del hombre un Cristo o anticristo, o mejor dicho, el pensamiento es quien manifiesta el Cristo o el anticristo en el hombre. Septuagésimo octavo. El misterio del hombre consiste en el deber de emplear la conciencia de la realidad que está dentro de sí y no su querer, que le llama después voluntad. Por eso dijo Cristo: hágase tu voluntad, Padre mío. Esto es, la conciencia de la realidad llamada por Jesús: Padre, y no la mía. Septuagésimo noveno. Cada vez que